Oye, cariño, he llegado hasta tu ventana para demostrarte todo el amor que siento por ti. Y vuelve Iván Álvarez en Medellín. Hoy vengo a dirigir una copla a tu ventana con todos mis amigos, testigos de este amor. Luego, si estás despierta, la escuches en tu cama y sepas que es tu hombre quien te canta esta canción. Sé que escuchas las notas de un gran acordeonero, llegan a tus oídos una voz sentimental. Soy yo quien he venido con voz de pregonero hoy con mis compañeros a tu ventana a cantar. Perdona que interrumpa tu sueño. Mañana aquí regresaré. Comprende que aquí estuvo tu dueño. Perdona si en algo te falté. En esta madrugada de plena soledad, cada vez que yo canto quiero verte más cerquita para encontrar alivio y mi alma descansar. Suegro, perdonen que venga hasta ahora a su residencia, pero es que yo la quiero de todo corazón. En estos casos debemos tener todos conciencia, porque todos pasamos por etapas.